Estamos acá impactados en realidad con todo esto que pasó allá, porque mirá, estamos en contexto, te comento, estamos en contexto acá en el que estamos organizando y estamos luchando contra una mega represa hidroeléctrica acá. Y esto, nosotros el fin de semana que viene vamos a tener un acto ecuménico y nos viene así como un golpe muy fuerte también, nos golpea mucho todo esto, lo que pasó allá, digamos, con una compañera de ustedes, ¿no? Nos sentimos, como te decía, muy tristes porque ha sido una mujer que ha luchado más de 20 años en esta problemática de la construcción de esas empresas de hidroeléctricas que están en contra del medio ambiente y de la salud de los pobladores, como son los campesinos y campesinas. En esta ocasión estamos hablando de la zona de Intibucá y los campesinos han luchado para poder avanzar y en la defensa de sus derechos humanos, ¿verdad? Porque parte de lo que es el ambiente, pues es un derecho de todos y todas, y realmente nos sentimos muy consternados y consternadas por esta situación que está pasando. Lo que te quería preguntar es Sí, que funciona. si pudieras contarnos un poquito el proceso, cómo fue toda la situación respecto de cómo se logró frenar a través de la lucha donde ella estuvo muy involucrada, cómo se logró frenar las mega represas en ese momento y cuándo fue eso. Sí, es que ella ha venido luchando con esta organización transnacional que bien el Estado y el gobierno de Honduras está apoyando para que pueda venir a invertir, supuestamente, entre comillas, aquí en Honduras, ¿verdad? Pero lo que trae son fracasos para los campesinos y campesinas. Porque son desplazados también de sus territorios y adicional a eso, contaminación a sus ríos. Entonces, Berta Cáceres, como ella es parte de la indígena Lenca, ella siempre estuvo en favor de estas causas y también ha estado más o menos como unos 3 años, desde atrás, hace 3 años atrás. Luchando contra esa empresa. Es una empresa, creo que si no me equivoco, una empresa que viene del Oriente y que han estado tratando de destruir, por supuesto, los recursos naturales, ¿no? Entonces, ella tomó sus medidas juntamente y hizo la denuncia a nivel internacional. Y por estas razones, entonces ella al final pues ganó el caso. Y esta gente ha perdido mucho dinero. Claro. Entonces, por esa situación, entonces la asesinaron. Estamos consternados y consternadas por esta. Repudiamos y condenamos, ¿verdad?, este asesinato político, porque creemos que aquí está también involucrado el gobierno. Y lo más que creemos es que la mandaron a matar. Esta empresa se llama DESA, que Aguas Zarca, que también el gobierno está apoyando. Y están, o sea, la construcción de esta represa, por lo que yo estuve leyendo en algunos medios digitales, tiene que ver con la generación de energía a costos, digamos, Energía. de que las poblaciones tienen que correrse, emigrar, porque pierden sus tierras, a generar Sus energía tierras. para que puedan, que se pueda obtener extracción minera, es así, ¿no? Así es. Y con lo que trae una industria minera, las grandes consecuencias que trae para la salud y el medio ambiente son extremadas, ¿verdad? Y también eso no lo ven porque ellos lo que ven es solamente el ingreso del dinero, el capital a Honduras, pero no ven las consecuencias. Y Claro. por eso ella estuvo haciendo campañas para que pudieran ellos entender la situación y las consecuencias que están afectando el territorio. Pero por supuesto, no le hicieron caso, más bien la mandaron a asesinar. Entonces, Ustedes Ahí estamos. y están, o sea, las sospechas y todo indica que el asesinato de esta compañera tiene que ver directamente con estas denuncias respecto de y toda la lucha respecto del medio ambiente, con respecto a esta represa, o también otras luchas que ella ha venido teniendo, o su posición política, o por dónde pasa, o todo, digamos. Bueno, sí, es que por lo general los defensores y defensoras de Honduras también tienen una rama política con la cual son afiliados, ¿verdad? Y en este caso la mayoría de los defensores y defensoras están afiliadas al Partido Libre, que es el nuevo partido político que está generando aumento de masas del pueblo, porque es el más o menos que la gente puede confiar, ¿verdad? Ya que los partidos políticos tradicionales, como el Partido Nacional, el Partido Liberal, pues han sido los que nos han mantenido aquí en este sistema opresor, ¿verdad? Sin derecho, ¿verdad? Porque es derecho y violación de los derechos nuestros. ¿Y cómo es la situación ahora en este momento de Honduras? Hay un régimen dictatorial que depuso a Zelaya en el año 2009. ¿Cómo sigue la situación ahora? Pues para que veas, en el entonces el expresidente José Manuel Zelaya era del Partido Liberal y al cual votaron, ¿verdad? Pero esa en unión con el Partido Nacional, que es el que está ahora en el poder y es el que ha venido haciendo la trama con el Partido Nacional, son aliados y siempre van a estar en contra de los partidos opuestos, ¿verdad? Que tienen nuevas ideas y que están a favor de las causas del pueblo. Entonces, creemos que también es parte política, pero que también la parte financiera está involucrada en este asesinato de esta defensora del Copín, porque ella pertenecía y era cofundadora del Copín. Ah, ella es cofundadora, digamos. Sí. Es que era la coordinadora general, ¿verdad? Del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que es COPIN. Sí. Además es una mujer que ha estado involucrada y sumamente reconocida a nivel internacional, que ha tenido premios internacionales en su lucha básicamente Totalmente, respecto al medio ambiente. sí. Sí, es el año pasado obtuvo un premio creo que es de el premio Goldman 2015, en Sí. donde hacen premios a los más prestigiosos defensores ambientales, y ella fue una de las que reconocieron. Sí. Me imagino una gran tristeza. Si pudieras Realmente. definirla a ella, hablaste de como de varios aspectos de su vida. ¿Cómo la definirías a Berta? Pues una mujer defensora por las causas nobles, por las causas justas, una mujer con identidad, una mujer defensora de las campesinas y campesinos, defensora de ese medio ambiente, defensora de la vida, porque el estar consciente de que el medio ambiente es importante para la vida humana. Y hacer conciencia a otros y a otras dentro de nuestros niveles educativos que también son bien bajos y que ella buscó las formas de cómo enseñar a todo el campesinado de esta región de Intibucá ha sido un gran éxito y ahora hay hombres y mujeres empoderados y empoderadas de una situación muy buena. Soñadora, diría también, que pues esperamos que tengamos un Honduras mejor, ¿verdad? Porque la que tenemos ahora no es buena para ningún hondureño. No nos da carta libre, no tenemos libertad de expresión, las manifestaciones son criminalizadas. Precisamente ayer, en lo que traían el cuerpo para Tegucigalpa, inmediatamente los universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se manifestaron. ¿Y qué hizo el gobierno? Mandó al ejército con unas tanquetas de gases. ¿Para qué? Para reprimirlos. Y no siguieron en esta manifestación porque más bien lo que hacen es generar más repudio y generar más violencia, ¿verdad? Porque los muchachos, con su energía y con su indignación, pues mostraron que no están de acuerdo con todo lo que está pasando en nuestro país, porque los más afectados han sido siempre los jóvenes y las jovencitas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, en Honduras cada 16 horas una mujer es asesinada. Entonces, me parece que estamos, precisamente pareciera que estuviéramos en un país de guerra, ¿verdad? Y porque ahora se está queriendo hacer en nuestro contexto una nueva ley integral en contra de las violencias hacia las mujeres. Uh-huh. En este contexto nuestro, que es alarmante y que hay muchas diversas formas de violencia contra nuestras mujeres, ¿verdad? Y que hasta el momento, pues, hemos de tener esto a través de esta nueva propuesta de ley uh-huh. integral contra la violencia hacia nuestras mujeres. Sí, ahí justamente a eso quería apuntar ahora, para que nos cuentes un poquito cómo es esto de la nueva ley y cuál es el rol y la participación de ustedes, el tuyo propio y el de la iglesia de ahí en todo ese proceso, digamos. Sí, como tú sabes, en el país continúan ocurriendo tipos de violencias contra las mujeres aún sumergidas en la tolerancia y la justificación cultural, que esto emerge para mostrar la gravedad, ¿verdad?, a través de numerosas víctimas que hasta el momento, pues, tienen a muchas familias enlutadas. Y quiero decirte que esto va a ser porque hay desigualdades y discriminación por razones de género y que están alimentadas por la institucionalidad del Estado, ¿verdad?, que no refleja ningún avance y que no ayuda a que las instancias puedan tener las investigaciones correspondientes para dar con los asesinos, ¿verdad? Entonces, se ha creado, ahora se está trabajando en la elaboración de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, donde aborda la problemática de sus distintas causas y dimensiones y retomando algunos vacíos que habían quedado en la ley de violencia doméstica. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es fortalecer mecanismos que ya existían y promoviendo estrategias que contribuyan a que también el Estado pueda responder a las demandas de las mujeres hondureñas para la garantía de sus derechos humanos a una vida libre de cualquier forma de violencia por razones de género. Claro, para un poco proteger de ese vacío que existe, como ocurre en varios países, ¿no? Donde muchas veces las mujeres que tienen que atravesar por situaciones de violencia no tienen cómo recurrir y están desprotegidas y en los casos donde incluso a veces se comprueban, muchas veces son llevados a la comisaría local y al poco tiempo directamente no pasa nada, queda todo en la nada, digamos. ¿Cómo viene exactamente la ley? ¿De qué manera intenta subsanar esto? ¿O se propone una propuesta de ley directamente, algo nuevo, digamos, no? Sí. Bueno, la estrategia es la de prevención, ¿verdad?, en violencia contra las mujeres, para que pueda contrastar algunos prejuicios, actitudes, costumbres y otras prácticas, ¿verdad?, basadas en el ejercicio de las acciones de desigualdad, ¿verdad?, de poder. Uh-huh. Porque estamos en un sistema totalmente patriarcal. Si Latinoamérica lo está, pues Centroamérica es peor y en el caso de Honduras es el extremo, ¿verdad? Entonces, se trata de trabajar en la prevención para que, bueno, porque eso implica la promoción a la responsabilidad en este tema, que también la tienen los medios de comunicación, el sector educativo, el sector salud, la empresa privada y también las otras asociaciones de tipo privado o público también, porque lo que queremos es prevenir la violencia que están existiendo en contra de las mujeres, y que hasta el momento, pues, la institucionalidad, o sea, nuestro Estado no ha dado ninguna respuesta. De un 100% de las denuncias y de los femicidios que han ocurrido, solamente el 1% ha sido investigado, pero condenados, solamente han dos o tres personas han sido condenadas por cuestión de femicidio, pero de ahí no se le ha visto como una respuesta fiable de parte del gobierno a querer resolver esta problemática. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de tener una estrategia de atención, ¿verdad?, integral. Y esto, pues, lo que contempla son las necesidades y las demandas que nosotros estamos exigiendo para la seguridad de las mujeres sobrevivientes, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que ellos puedan aceptar esta nueva ley integral para que no queden esos vacíos, porque hasta el momento ni siquiera los entes judiciales están preparados para atender casos donde están las mujeres involucradas. Las mismas mujeres, jueces, fiscales, más bien revictimizan todavía a la persona que más bien ha sido la víctima. Entonces, corresponde ahora entonces tomar nuevas estrategias, y por eso se está intentando hacer esta parte del fortalecimiento de mecanismos, como la creación de una nueva ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Y seguro que lo van a lograr, Suyapa. Sí, seguramente que si no aflojan y siguen luchando y siguen firmes en y uniendo fuerzas sobre todas las cosas, porque cuando los débiles se unen y la gente desprotegida se une, se pueden lograr muchas cosas. Yo creo que... Muchas cosas, sí. Y quiero decir que es un privilegio para mí ser parte de la Iglesia Cristiana Luterana de Honduras y poder trabajar la temática de las mujeres desde la perspectiva social y también desde la perspectiva espiritual, ¿verdad? Una perspectiva bíblica, enseñamos a las mujeres, ¿verdad?, acerca de sus derechos. Sinceramente, somos la primera iglesia en Honduras, digo así, porque he estado investigando y no hay una iglesia que tenga una red de mujeres contra la violencia hacia ellas. Y damos gracias a Dios porque estamos aceptando el reto que Dios nos da de estar los y las vulnerables de nuestros pueblos. Entonces, agradecer a Dios por este privilegio y, como digo, estamos haciendo historia, pero no solamente por ser historia, sino también estamos haciendo la voluntad de Dios, que es estar a favor los derechos de todas las personas a las cuales tenemos derecho desde que nosotros y nosotras nacemos y venimos a este mundo, ¿verdad? Entonces, que la gente debe saber que tiene sus derechos y que tiene que exigirlos. Sí, y qué bueno sentir que en realidad uno puede participar desde la iglesia y aportar su grano de arena, ¿no? Que eso es una de las, yo creo que es uno de los mandatos que Dios nos dio a través de Jesucristo, luchar por la vida, por la dignidad y por un mundo mejor, lo que él llama el reino de Dios, ¿no? Así que realmente te deseo muchísima fortaleza y sobre todas las cosas coraje y posibilidad de mirar las cosas a través de la lente de la fe y que esto los lleve a seguir proclamando el reino, digamos. Una última cosita que quería preguntarte es que nos cuentes brevemente la actividad que van a tener el 7 de marzo con el tema de esta cuestión del cabildo abierto, un poco cómo se va a desarrollar y qué significa. Desde hace la red contra la violencia del Distrito Central tiene una reunión de un cabildo abierto con los actores y actoras del municipio del Distrito Central, de la alcaldía. Precisamente la vamos a tener el lunes 7 de marzo a las 9 de la mañana, y en el cual pues vamos a dar a conocer lo que son nuestras demandas, nuestras necesidades de todas las mujeres a nivel de distrito central, ¿verdad? Con el deseo de que se puedan llegar a acuerdos, consensos en favor de las mujeres. Genial, genial. Ahí estaremos en espíritu seguramente y acordándonos de ustedes. Gracias. Acordándonos de ustedes y bueno, desde acá mandarte a ti y a todos los hondureños y las hondureñas, a toda la gente ahí de la iglesia también, un abrazo grande y bueno, en este momento especialmente estamos, nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con todos ustedes. Y muchísimas gracias por contarnos todo esto. Sí, agradecemos realmente el espacio, pero también sus oraciones que nos fortalecen y que nos ayudan pues a estar caminando en este camino, ¿verdad? Valga la redundancia, que Dios nos ha encomendado para estar en favor de las causas justas. Y realmente la Iglesia Cristiana Luterana de Honduras, a través de la Coordinación de Mujeres, pues tratará, como tiene un espacio directo, y les voy a dar todas las la información el próximo lunes o el martes, estaré enviando alguna información para que ustedes estén al tanto de la tarea que estamos haciendo todas las redes de mujeres y organizaciones feministas a nivel de Distrito Central aquí en Tegucigalpa. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y un gran abrazo a todos ahí, ¿sí? Que todo salga bien el lunes. Muchísimas gracias. Así sea, así sea. En el nombre de Dios. Bendiciones. Chao. Chao, chao.